puedes entender. Me puedes escuchar. Me puedes ver. Sabes qué pienso. No me puedes detener. Me tienes que escuchar. ¿Quieres probar? Te puedo lastimar. Cerrar.